Buenos días, compartimos el reporte número 275 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 5.641 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. El 87,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3% con residencia en Jujuy y el 1,9% reside en la provincia de Córdoba. Tres provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. 178.996 casos confirmados en total en nuestro país, con 13 casos confirmados en nuestras Islas Malvinas. La cantidad promedio de casos en los últimos 7 días asciende a 5.299. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 394. 40 años es la edad mediana de los casos confirmados y el 7,4% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. Tenemos 3.311 personas que han fallecido por coronavirus en la actualidad en la República Argentina, con una tasa de letalidad del 1,8%. La tasa de mortalidad general por coronavirus en el país es de 72 personas por cada millón de habitantes, y 75 años continúa siendo la edad mediana de fallecimiento. La transmisión comunitaria se observa en el país en el 53,3% de los casos confirmados y mantiene en las zonas de transmisión comunitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana actual de la provincia de Buenos Aires. Tenemos también en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en Neuquén, en su ciudad capital, en Plotier y Centenario, General Roca, Bariloche, Chipoleti, en la provincia de Río Negro, en la capital mendocina y en el Gran Mendoza, en Rosario y en el Gran Rosario. Las 24 jurisdicciones han confirmado casos en nuestro país y actualmente tenemos bajo cuidados intensivos a 1.057 casos confirmados. El 84,6% de estos casos en terapia intensiva se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en establecimientos de la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva a nivel general en nuestro país es de 54,4% del total de las camas y a nivel del área metropolitana de Buenos Aires, 63,6%. El buen dato son los recuperados, superamos los 80.000, estamos en 80.596, representan el 45% de los casos totales y en la jornada de ayer se dieron de alta a 2.741 personas. También se han descartado casos, más de 400.000 en lo que va de la pandemia en nuestro país, son 400.831, de los cuales en un 99,8% esto se ha logrado con testeos de PCR negativo y el 0,2% por no cumplir con los criterios epidemiológicos. Los testeos totales de PCR realizados en la Argentina son 690.823 y en el día de ayer se han realizado 15.812 testeos. Esto nos permite ascender a una cifra de 15.224 testeos por millón de habitantes. Y el porcentaje promedio acumulado de la cantidad total de test que se ha realizado y dieron positivos es del 30,9%. A nivel global, la pandemia genera un impacto con más de 16 millones de casos confirmados. Son 16.558.289. Y en la jornada de ayer, los diagnósticos que se han efectuado han sido más de 215.000. América, nuestro continente, representa el 53,4% de los casos confirmados, 8.840.000 casos. Y nuestro país, Argentina, dentro de nuestro continente, con la cantidad de casos acumuladas hasta la fecha, representa el 1,9%, mientras que Brasil representa el 27,6% y Estados Unidos el 48,2%. La tasa de letalidad, la cantidad de fallecidos sobre los casos confirmados a nivel mundial y americano, actualmente es del 3,9%. Agradecemos a los trabajadores de salud que nos brindan la información a partir de su trabajo cotidiano para que nosotros podamos comunicar adecuadamente y poder ir mejorando el plan de respuesta nacional al coronavirus. monitoreando los indicadores en relación a los nuevos casos, esos 5.641 y ese promedio en los últimos 7 días de nuevos casos de 5.299. En este momento el 87.7% de los casos corresponde al AMBA y como provincias activas aportando casos en relación a brotes activos, sobre todo en el día de ayer, en los últimos días, son las provincias de Jujuy y Córdoba con las que estamos trabajando fuertemente para analizar la situación y poder dar respuesta. Las personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado coronavirus de SARS-CoV-2 son 1.057, 84.6 son de ciudad y provincia de Buenos Aires. En este porcentaje, en esta división del total del país, también, por supuesto, a medida que aumentan los casos en otras provincias, aumenta el número de personas en terapia intensiva confirmadas por coronavirus y esa ocupación de las camas de terapia intensiva, tanto por COVID-19 confirmado en estudio o por cualquier otra causa, total país es 54.4. En la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 63.6. Este es el dato reportado por las jurisdicciones en función del número de personas reportadas internadas y del número de camas disponibles que, como también venimos compartiendo, se trabaja diariamente para continuar aumentando ese número, ese denominador, en ese sentido. El porcentaje promedio de positividad es de 30.9, en el día de ayer fue 41.1, 39.1 en AMBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 48.5 en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 26.2 en el resto del país, más de 15.200 test por millón de habitantes. 45% de las personas que han tenido coronavirus confirmado se han recuperado, más de 80.500. En relación a las actividades que venimos realizando, en el día de ayer hubo una reunión de epidemiología con las áreas de epidemiología del NEA, del noreste argentino. Hemos empezado una estrategia de trabajo de diagnóstico de situación técnica y trabajo en función de esa situación, de contacto con los ministros y las ministras de cada una de las provincias, para poder compartir las lecciones aprendidas en las demás jurisdicciones, en las jurisdicciones donde no había casos y donde con la migración interna, con la llegada, con la confirmación de algún caso, presentan, como venimos también compartiendo, brotes, conglomerados y han pasado también a tener transmisión comunitaria, trabajando fuertemente. En Entre Ríos están ya teniendo logros, viendo cómo los brotes que tenían en curso están mostrando una tendencia al control. En el día de ayer tuvimos en el Ministerio, liderados por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, una reunión de gabinete interdisciplinario, multidisciplinario, con diferentes temas, y se trató fuertemente la situación actual. También se reunió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A la tarde tuvimos una reunión con los expertos y las expertas del comité. En el día de hoy, 11:30, el presidente recibe al ministro de Salud con el comité de expertos. Por la tarde hay una reunión entre el presidente, el ministro de Salud, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires para seguramente tener algún trabajo como se viene haciendo de consenso y de definición de los pasos a seguir. Cuando vemos la situación epidemiológica, también venimos compartiendo que América es el epicentro de la pandemia en este momento por el porcentaje de casos, que es más del 50%, pero sobre todo porque es el continente que tiene la mayor cantidad de nuevos casos, de casos activos. Dentro de Argentina, el epicentro de la pandemia es el AMBA. Lo que sí estamos viendo es que tenemos lugares donde no había casos, en este momento sí hay, y nuestra situación epidemiológica, que hace unas semanas era ASPO y DISPO con transmisión comunitaria o sin casos o con algún brote en conglomerados, en este momento es bastante más dispersa, es bastante más diferente en las diferentes jurisdicciones y departamentos. No hay provincias que no hayan confirmado casos en los últimos 14 días, las 24 provincias tienen casos confirmados. Hay algunos departamentos que no tienen casos, algunos departamentos que tienen casos importados o contactos estrechos, departamentos que tienen brotes pequeños por conglomerados, pero hay un número importante de departamentos y provincias que tienen brotes de un número relevante de casos, con investigación, con casos que se están investigando, que todavía no se les encuentra el nexo epidemiológico y eso hace que se sospeche la transmisión comunitaria, y tenemos un número importante de jurisdicciones y de departamentos con transmisión comunitaria extendida en diferentes grados, y por supuesto que el lugar donde la transmisión comunitaria es más intensa es en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana. Volvemos a reiterar la importancia que tiene cumplir con las medidas, en el sentido de que cada acción, que cada actividad autorizada sea con el protocolo, sea con las medidas, y que cada acción individual en los lugares donde están autorizadas las reuniones sociales, aunque no se perciba el riesgo, aunque no tengan en ese lugar de residencia un número importante de casos, generar las medidas de los 2 metros de distancia, el lavado de manos, de la limpieza de las superficies, de los objetos, de airear los ambientes, de tender a encontrarse donde está autorizado, en los espacios al aire libre, porque en el caso que alguien esté incubando el virus o que haya ingresado con el virus con pocos síntomas, esas medidas van a minimizar la posibilidad que haya un brote en ese lugar. También recordamos esta solidaridad intergeneracional, ese cuidado especial que hay que tener con quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Estas medidas que hablamos recién tienen una importancia vital en ese contexto, y desde ese punto de vista, toda la asistencia, la compañía y el apoyo que se le puede realizar a las personas que tienen alguna condición de riesgo sea con esos cuidados. Trabajando siempre fuerte en el uso del tapaboca, el uso correcto, que nos cubra la nariz, la boca, el mentón, el lavado frecuente, el utilizarlo correctamente, el intentar no tocarnos la cara y todas las actividades que recomendamos habitualmente. En otra área, y pensando en otras actividades que se realizan en el Estado Nacional, en el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas y la Asistencia a las Víctimas, desde el Ministerio de Justicia, en este reporte van a compartir el trabajo que se viene realizando en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, muchas gracias. Mi nombre es Zaida Gatti, yo estoy a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Teniendo en cuenta que es cortito el tiempo, voy a focalizar en dos ejes. El primero es el trabajo que se lleva adelante, que viene desde el año 2008, cuando se sancionó la ley de trata. Es un trabajo directamente relacionado con la asistencia a las víctimas en el momento en que son rescatadas de las sedes de explotación, de los centros de explotación, que pueden ser laborales o con fines sexuales. Esto lo remarco porque el contacto directo con las víctimas es lo que hoy nos ha llevado, en el marco de la pandemia, a tener que modificar nuestros protocolos de trabajo y también el contacto directo que teníamos con las víctimas, modificarlo en la medida en que se pueda, más allá de los cuidados para el personal nuestro, el personal profesional, que también sale con todas las medidas, el tapabocas, la mascarilla, salimos con ropa acorde a la situación de los lugares donde estamos, que además son lugares que no suelen estar ni aireados, ni son higiénicos, ni cumplen con ninguna de las medidas. En este momento podemos dar números que se han llevado de rescates, que se han llevado a cabo desde el momento en que se produjo el aislamiento social, preventivo social y obligatorio desde el 20 de marzo. Hay 200 víctimas que se han rescatado en la República Argentina. Estoy hablando de las fronteras para adentro, porque no tuvimos casos intrafronteras de alguien que quisiera pasar, pero sí también tuvimos 10 casos de víctimas repatriadas que estaban siendo explotadas en otros países y pudimos traerlas a la Argentina para que sigan su asistencia. Decir y contarles que en el Ministerio de Justicia, y a cargo también del Programa Nacional de Rescate, contamos con una línea telefónica para realizar denuncias, que es la 145, es una línea nacional, gratuita y anónima. Allí cualquier persona puede llamar para denunciar un posible caso de trata de personas. Y en este marco, también desde el 20 de marzo, hemos recibido muchísimas consultas respecto de situaciones de posibles contagios de COVID y también personas de la ciudadanía que nos denunciaban quienes no cumplían con este aislamiento y en eso trabajamos de forma articulada con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, finalmente, muchas gracias por la invitación y por poder compartir esta mínima experiencia en este ratito. Muchas gracias. Cada área de cada ministerio a nivel nacional, en cada jurisdicción y en cada municipio, trabajando muy, muy fuerte para poder adaptarse a esta situación y seguir dando respuesta a situaciones y a desafíos muy relevantes. Muchas gracias.